Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a la fiesta de fin de año de los Comic Geekos. Yo soy Omar Man, produciendo el show número 297 para todos ustedes. Bailando aquí con la masita. Está Brito Man, bienvenido Brito. Mira este Brito Man. Baila las canciones pegadas, pero con un gran gusto. Con la maceta. Role ahí la masita para que baile Tico. Vamos, amor. Bienvenido, Tico Man. Tengo pegada en la camiseta del sudor de tanto baile. Ah, también tenemos a Julius. Ah, con la espanta suegras. Mira cómo salió corriendo la suegra. Y no regresa, vieja. Lástima que no era la mía. Al saber a quién hice el favor. Te espantaste a mi suegra. Ahora viste el episodio que te piden. Vaya, Julio. Vamos a ir a esos programas que eran. Ups. Y yo soy Omar Man, como siempre, produciendo el show para todos ustedes. Bailando con la masita. The Behavior que hoy tiene el día libre. Señoras y señores, este es nuestro super mega episodio de fin de año. Le decimos con este episodio adiós al año 2010 y a todas las cosas buenas que nos trajo, como también las cosas malas que nos trajo, como algunas películas que ya mencionamos en el show pasado. Pero en este episodio vamos a recordar los mejores momentos según ustedes de... Según ustedes. Los mejores momentos... Que según vos no. No los he escuchado todavía. No nos hacemos cargo. No es culpa de nosotros. Ustedes mismos los eligieron. Así que le pasamos el micrófono a Tico Man para que nos lleve ahí down memory lane para recordar los momentos más divertidos de los geekos de este año. No, introdúcela tú, papá. O sea que la introduzco a la maceta. Pásame la maceta de Behavior. El Tico se disfraza de Doctor Who en este episodio. Sí, y va a llevar por el viaje en el tiempo. Y si hubiera sido un mejor sonido. Maldito. Fíjate que tiene razón. Pero ya estamos listos. A la hora que le ocurre. En toda la preproducción. Que me he venido preparando este show desde hace 3 meses, no se te pudo ocurrir eso. hasta que estamos grabando. Pero bueno. Y que al calor de los tragos, vos sabés. Sí, al calor de la fiesta. Uno se inspira. De la fiesta, es que la sudada. Pero bueno, adelante, Tico. ¿Cómo arrancamos este show de clips? Pues, vaya. Empujémoslo para el carajo. Primer clip sugerido por Fer Ceros. Ajá. Del episodio 246, tenemos aquí el modo stealth. Pero vean sensei, la mano, vos no la ves ahorita, sensei, que tu bando de ancha está bien. El concepto del para los que no sepan, estos juegos están inspirados en el concepto de que la acción es en modo stealth, andar de escondidas, no es enfrentamiento frontal a adversarios. Que sale así calladito, sale por detrás uno y le salta un objeto. El corto punzante. El parecido físico es asombroso con el principal. Salen unos efectos especiales, te voy a decir, para una película sin presupuesto, bien decentes. Salen unos robots gigantes, unos mecas que vos decís, ¡ey! Para ser alguien que no tenía piso para hacerlo. Y hoy ellos están esperando que alguien les consiga más piso. Y unos mecas no salen, ¡ey! ¿Qué están haciendo? Bueno, ellos son italianos, pero la película... Aparece que atrás de la ventana así, ¡y venga, aquí va Stealth! ¡Ay, va! Este es el vecino. Y a pesar de... ¡Pulecito de hasta la comida! ¡Soy mamá! No ve que están filmando la movie. ¡Vaya de mí! ¡Bravo! Que no ve que estoy stealth. Está en inglés, es lo bueno. A pesar que estoy en italiano, lo vamos a decir. Así que vayan a bajarla. Pero no dicen, hello, happy day. Todo mal inglés. O sea, una película en inglés hecha por italianos de un concepto japonés. Perfecto. Este es el mundo global en que vivimos. Y sin permiso de los japoneses. Sí, un mundo global esférico. Y esférico. Ya regresamos. Ahí nos escucharon las risas porque no, no quise pagar los micrófonos. Ah, no, para que suena risa como eco. Sí, porque es que de veras recordar. Para serte sincero, no me acuerdo cuándo fue que hablamos esto. Yo no me acuerdo cuándo fue, pero sí fue de la película de Metal Gear Solid. Una película casera. Yo pensaba que esa película era del año pasado, que era más viejo ese clip. No, es el primer clip del año, de este año, 246. Fue es que empezamos temprano. Ya. Yeah. Hubo casi un clip por año. ¿Ya? Por año, por episodio. ¡Puta! Bien aburrido. Sí, este año fue... Ah, por cierto, en ese mismo episodio tuvimos el debut del gatillo. Señoras y señores, entonces continuamos este episodio con lo que han estado esperando. ¡No! ¿El qué? Así es, ya. Señoras y señores. La carnita. Se comieron la carnita. El gatillo se comió la carnita. Señoras y señores. Ponelo otra vez. Ponelo otra vez. No lo oí bien y lo tengo que evaluar a ver si. Aquí va. De ahora en adelante todos los episodios van a ser sin carnita. Sí. La alternativa. ¿Te acuerdas del gatillo? Sí, que yo creo que el dicho está haciendo en la bulla en el video de YouTube, te voy a decir sincero, pero me caga de la risa. Bueno. A ver. Mira, el gatillo está magnífico, pero lo del fulano, el James Stewart del principio, sí. ¿Y por qué me le dieron corte a los gatos que cantan Navidad entonces? Porque esto es lo mismo, porque son feos. Ahí está. La reacción inicial, y ahora como que no vale verga. Sí. Sí, ya. Es parte de la familia. Te le agarramos cariño al gatillo. Sí, ahora sí. Hoy no perdonamos un episodio sin el gatillo. Sin el gatillo. Lo reclamamos. Hace falta. El gatillo y Rondamón tienen que salir siempre. Sí. Bueno, luego tuvimos en el 248. Hablamos acerca de juegos de video. Pero ahí tuvimos la muerte del torito. A los primeros que han entrevistado en internet están diciendo no vamos a participar en ese programa. A mí me parece de más no raro. No se ve atrás. ¿Qué es ese ruido? No es mi hijo jugando con sus libros. Los diarios viejos. Como parte del evento del Paquín gratis. Pura mijo. Pura mijo, ya salió del baño mijo. Ya va a salir, papá. Ya va a salir mijo. ¡Pero en las rodillas, mijo! ¡Límpiese con esto! ¡No, por todo lo gráfico! ¡Pero quítele la grapa! ¡La hemorroide! ¡Tan chiquito con hemorroide, mijo! ¡Ah, Torito! De eso murió Torito, de hemorroide. ¡Está desgarrida la muerte de Torito! Ya se me había olvidado cómo se había muerto Torito. No, qué buena película. Yo por grapas. Yo voy a esperar a cuando vamos a hablar de Torito. En ese... No sabía cómo lo iban a amarrar. Sale de todos lados. Y la gran gota de sudor de afición. Ojalá que hablen de Torito, no van a dejar quedar mal. Bueno, y aquí surgió también un meme, un tema de esos que hemos repetido en el show, que es cuando tú leías un blog de videojuegos. Así que corre video. Hoy vamos a cambiar la musiquita de, ya que vamos a hablar de videojuegos. La música que nos mandaron por aquí por email es la que vamos a ocupar ahora. Adelante, Brito Man. Bueno, como ustedes saben, estamos regresando al mundo de los videojuegos. Y como no teníamos de qué hablar en este show. No, ya debíamos como 2 años de episodios de videojuegos. Así es que... hacía falta. Aquí tengo cierta información que me van a ayudar a ir. En el IRC pone... grande verga. Me van a ayudar a ir descifrando esta información porque la mitad de estos juegos que son los más esperados para el 2010... Es saber cuáles putas son. En Códice Mai están. Sí, casi. Puta, y como... Buena investigación de todo. Sí, es que aquí tengo... O sea, ¿cómo me voy a perder? Aquí tengo una página que es... Top 15 Upcoming Video Games. Nice. Top 15, aunque aquí hay algunos que yo estoy esperando que no están en esta lista. Y la fecha del blog es del 2005, no, agosto 7, del 2009. Ah, vaya, ok. Ajá. Entonces, el primero que ponen aquí, no sé si están en algún orden, pero igual ellos los ponen como el, como los, o sea, no sé de qué puta voy a hablar. Desde ya me disculpo. Él me dijo, ¿qué? Pues ahora en la mañana me avisaron del tema y yo. Ey, aún es tiempo de hablar de Black Knight número 6. Y salí con sueñito. Miren, señores, el tema, me voy a dedicar a leer esta página, no sé qué dice. Ey, pero mira, ahí en tu oficina hay una secretaria que le dicen sueñito, o sea, qué específica. Callas, callas. La sueñito. O sea, ey, no me acordaba que me dispensé a tiempo. No, me... sí, miren, no, te... voy a leer esto, no sé si está correcto, no sé, está, no sé qué juego son, pero ahí va. Pero yo, no, él dijo, no sé qué puta lo voy a decir. Pero mira, por ese, esa intervención tuya tuvimos backlash en el correo electrónico. Sí, como te digo, yo me disculpé, así es que no, hoy voy a retomar esa pelea. La curva de crecimiento de oyentes, de repente, ¡pah! Sí. No, porque bueno, ya habíamos topado los servers, eso era necesario. Ya casi nos ganábamos el premio por el mejor podcast acerca de videojuegos hasta ese episodio. Bueno, el siguiente clip del episodio 249, hablábamos de la saga de Fénix, pues ahí le hacían honor a mi bella voz. Bueno, continuando, dice acá, desde entonces mejor los escuchan en la laptop de mi departamento a salvo. Algo chistoso que me pasó en noviembre es que trataba de... estaba tan campante oyéndolos y madres, mi wifecita me dice Ricky Martin hablando de comida y me quedé atónito, no entendía por qué había dicho eso cuando habla de nuevo Tico Man. Y casi escupo el café sobre la pantalla. Ricky Martin hablando de comida. Que hoy mi voz es de Ricky Martin, ¿o qué puto? No sé. Mi wifecita me dice Ricky Martin hablando de comida. Bueno, pinche chorizo mendigo de mail, pero bueno, espero no haberles aburrido y de poder volverles a escribir pronto. Por favor, sigan siendo tan sencillos y divertidos. Cuando dijeron masitas. Otros. Tal vez. Que otros podcasts. Algo, Tico Man y la esposa iba pasando. Ahora Ricky Man. Ricky Man. No, no sé. O te oyó la voz tipo Ricky Martin. Ah, pues sí. Son la voz. Que digo, puta, famoso. La mitad de su fama es por la voz. Bueno, por favor, sigan siendo tan sencillos y divertidos que otros podcasts con presupuestos como los de OXM, que es la revista Xbox de México, debería de aprenderles de cómo hacer episodios dinámicos y divertidos a la vez. Otros podcasts con presupuestos. Pues, o sea, no te iba a echar mierda, pues. Tirados en la calle, ¿no? Sí. Otosos, le tiro. Solo porque no le pagamos a Julio. Pero no tenemos liendres y es mucho orgullo. Bueno, acá habla en Francia. Por vos, solo yo. Gracias. Tiki Martin, dice. Yo no tengo ni pelo. Es prerequisito para ser el bien. Acá en Francia. Y se me está cayendo el pelo a mí. No, ¡ah, el mecho metrosexual! ¡No! ¡Parito! ¡Parito! Cada pelo que cae. ¡No! Cada cana. Cada cana. Con nombre, cada cana. Y la cámara. ¡Felicia! ¡Saturnino! ¡Patricio! ¿Cómo llamamos de mi voz al Patricio? Al problema de calvicie del sensei. Dios mío. Bueno, luego, con ese pasamos al episodio número 250, gracias a Josafat, que nos mandó este link acerca de Napoleón. El número 19 del segundo volumen, la historia de un mundo alterno en el que... Distópico. No, no es distópico, fíjate que no. Es un post apocalíptico. Tampoco. Es utópico. Es lo bueno. Es preapocalíptico. Sí, es uno donde creo que Napoleón sigue siendo... ¿Napoleón? Es el hermano de Napoleón. El hermano japonés. Napoleón Chang. Yo siendo Napoleón. Emperador... Napoleón San. Yo conquistar el mundo. ¿Cuál que le hice? Ah, no, es un mundo en el que la Revolución Francesa nunca tuvo éxito. Y la que tuvo éxito. Sí, mataron a los reyes. Están todos revueltos. Holy shit. Me tardé demasiado. ¿Qué dijo? Me tardé en procesar. Tardó un poco en caer la peseta, pero con te estaba pensando algo inteligente cuando. ¡Fuera, mames! Cabal iba a descifrar the answer to life, the universe and everything. Cuando de repente. ¿Qué dijo este cabrón? Te borró la respuesta. I almost didn't catch it. Napoleón no tuvo nada que ver. ¿Qué que ver? Y Julio hablando de qué puta. Creo que era Rex Mundi. ¿No? Nadie le estaba poniendo atención. Muy ah, Rex Morgan. Eso es bastante típico aquí en los Geekos. Luego, en el episodio número 253, tuvimos esta joya que se llama Verla Doblada. Gracias a Ferceros. Señoras y señores, entonces ahora continuamos con un... A ver si funciona. Un mini review de película. Uy, la mamona nos vino a cantar. Wow. Sacó tiempo de su apretada agenda de... Sí. Hey, de mira, la cara con la cara que está poniendo ahorita la chica de Behavior. Sí, mira. Sí, tranquila, mamor, tranquila. Reconozcamos que el productor está haciendo esfuerzos. Sí. Lástima que esté insinuando que todas las buenas películas vienen de Hollywood cuando no sucede. Hay una de Bollywood, pero esa canción no la encontré. Thank you, come again. Everybody come to Bollywood. Thank you, come again. Te salió bien a... Sí, cabrón. De ahí lo saqué. Mi inspiración. All right. Ok. Mm-hmm. ¿Y el review? A ver, ¿cuál fue el mini review que nos vas a hablar de Astro Boy? Ah, Julius. Yo iba a... Yo veía que el Julio... Yo decía, ¿qué está buscando? Estoy investigando. Está buscando. Y ahí no veía que un correo o algo donde lo hubiera guardado. Y yo, puta, ¿qué salió de Astro Boy en Newsarama? En sitios porno no hay Astro Boy. Bueno... es que yo pensé que esa era la introducción hoy del box office. No. ¡No! Eso no la cambiamos. Oh, jamás, jamás. Ok, pues bueno. Sí. Gracias por recordarme que abrí el box office. Hoy saltó antes, digo. Casi se atragantaga. Bueno, fue el video. Pues, finalmente me voy a poner este show en corte. Y el productor no dice nada. Este, Julio y sus perpetra atentados contra la lengua española. Y a mí me hacen pedazo por mi bloque de... Es recurrente. Sí, vamos. Finalmente fui a ver Astro Boy al cine. Ajá. Con todo orgullo lo digo, llevé a mis dos hijas. Ajá. Con excusa de, ¿verdad que quieren ir a ver Astro Boy? ¡No, papi! ¡No! La uña en el piso. ¿Ustedes quieren ir a ver al niño robot? ¡No! ¡Queremos ver a la Hannah Montana! ¡Vengan! Se disfrazó de robot. Querida, ya la vengo. Ana Montana. Llevo la tanda, ¿no? Se le están dando con otro cosa. Sí. Voy ahí. Que la llevé a ver Astro Boy. Empieza bien este episodio. Sí, vamos bien. Lastimosamente, eso significó verla doblada. Espérate. Al español. Se metieron a ver la doblada. Ay, me puse a estar rato. Y vos... Contá que no la has hecho. Tapando los ojos a las niñas. No, venga, no veo. Ay, Dios mío. Mira, pero qué clip más largo es. Que llevas a ver a tus niñas. Y solo para oír la doblada hasta el final. Pues sí, hay que dar el contexto. El contexto. No, es que estará chistoso también. Sí, está bueno. Ay, Dios mío. Bueno, por cierto, estamos comiendo aquí unos turroncitos que nos mandaron de España. Chica, buenísimo. Señoras y señores. Me suena mucho mal, no se quiere dejar. Vamos aquí con el episodio número 254, cuando hablamos de Big Bang Theory, y hablamos un poquito acerca del Capitán América. Por cierto, este clip lo mandó Conejo Asustado, Ferceros y Josafat. Los tres coincidieron que era uno de los momentos favoritos de... chistosos. Así que, rola clip. Tal parece que no se deciden, son 7 personas que están considerando hasta el momento lo que han pedido, o lo están haciendo así, pero sin hacer bulla, es que tiene que ser gringo. No pueden tener a un fulano con acento británico. ¡Ayán Catán Nesca! ¡Hijo! Y atrás de su taco, ¡ah! Dice Very Good. Les go, Rocinante. Parecía una abeja. Es una calavera roja. Imagínate al gobernador haciéndola de Capitán América. O sea, bueno, Steve Rogers habla bien, pero de Capitán América. Y lo otro detalle, o sea, ruso, tiene que ser caucásico. El canadien, Además de eso, Capitán América, He's about to destroy the world. Solo en Canadá entiende eso. Sí, sí. Pues sí, perdón, Julio. Son Boris y Natasha. La otra noticia es que Todd McFarlane quiere hacer la segunda película de Spawn. Le está escribiendo, él la quiere dirigir y hasta el momento no tiene quien le dé pisto. Así que si no encuentra quién, él solito la va a producir. O sea, él se va a vestir de Spawn. Claro. Bueno. Como que es el que hizo la de Metal Gear Solid. Ah, ¿no? Que solo él podía. Sí, dice, ay, oh, ni modo, voy a tener que hacer el principal. El papel principal. Bueno, aquí tenemos una noticia oficial de parte de la revista Variety. Pero la noticia inicialmente se anunció en Latino Review que David Goyer, el que escribió. No lo ha oído Dark primero Knight, aquí en los Kikos. Capitán América. Yo soy el Capitán América. En el IRC. Y con tentáculos así. No se me olvidó cortar el clip al final. Por las miradas que le. Lo dudamos bastante. Sí, ¿no? Ya estaban así. Ya pasó otra noticia. Yo sí estaba esperando otro chiste. Por cierto, en este mismo episodio, Fer Ceros nos mandó el clip donde, para variar, como segundo año consecutivo, hacemos mierda a Rick. Ah, el hobby favorito. El hobby favorito de los Kikos ahora. Aquí va el clip. En este episodio muy, pero muy especial, tenemos acá en el estudio A de SB Medios a Tico Man. Hola, ¿qué tal? También tenemos por acá a Brito Man. Bueno, buenas. Tenemos a... ¡Ay, funcionó el micrófono! Tenemos a Julius. Hola, Gicos. Y tenemos también, vía nuestra conexión intergaláctica, Shiar, para chiar a Marte Gracia. ¡Qué ole! Buenas noches, Gicos. Sí, todos los escuchas. ¡Es bárbaro! ¡Bárbaro! Ya nos dio energía. Ya sentí un saludo tipo Rick Escamilla. Ay, no, por favor, eso no. Desde México, digo, hola. No, como que decía, desde Undercity, digo, hola. Cuenta que quiso hacer esa no vez. Sé qué, y es que, mira, yo lo oí, no me acuerdo por qué. Canalizó. Yo estaba aquí. Yo estaba aquí, ni hablar, porque yo solo vine a oírlo. ¿Ah? Y yo, bueno, ¿qué le pasó? Salió del closet. Querido diario, hoy tengo con qué hacer mierda, Rick. Empezando el episodio. Y le pegó que Rick ni habló ni mierda, pareció una mierda. Pero no estaba en ese episodio. No. Pero estábamos recordando el episodio cuando vino y habló así también, que Dios mío. Ok. Next clip, Tico. Espérate. 257. Sí, estamos en el 257, que fue el famosísimo episodio. Que fíjate que yo esperaba más clips de este episodio. Uh-huh. Pero fue la guía para convivir con un geeko, en la que vinieron las esposas, novias. Este año fue. Sí, ese sí, lo tengo preciso. Lo tengo. Todavía no te dejan olvidarlo. No. Bueno, en ese episodio viene Candy hace una promesa. Que no la ha cumplido todavía. Vamos a ver. Pero será muy rico. Candy. Bueno, yo conocí a Omar en la universidad y en la universidad era una persona bien callada, pero cuando iba a su casa se convertía en una persona completamente libre, o sea. Uy. Ya cuando estaba sola en la casa de trans. No, lo que pasa es que estamos hablando de los años 94-95 y en esa época nadie se metía al internet, pero Omar se metía al internet, tenía chat.

Estoy romántico viendo a Jar Jar Binks. Viendo Star Wars. La vestida de Rampa se está sufriendo con la luna de miel que le viene. No, pero ya no hay estrenos de Star Wars, entonces ya. ¿Y a dónde van a ir? Si se puede saber, prometemos que no van a ir todos los Kikos. Algunos, pero no todos. Es que hay comisiones. La verdad es que quizás no afectaría mucho porque el destino es ir a visitar al suegro. O sea, él tiene que ir a visitar al suegro, a Orlando, aprovechando para desviarnos por ahí, ¿verdad? Star Wars Weekend. Podríamos hacer un plan. Revisar la fecha. Ahí peligraba la boda de Rampage. Sí. Pobrecito el Rampage. Y al final y otra parte de matrimonios. Y al final los Kikos estuvieron en la boda de Rampa. Y se portaron. Así como nos traigo suerte. Yo llegué tarde. Si yo hubiera llegado temprano. Nos portamos muy bien. No respondo a quién está haciendo el video. Saludo también especial a Iki, Juanito Cancún y también a Pacos que están en el IRC escuchando el show en vivo esta tarde. Continuamos entonces con los clips. Tenemos aquí en el episodio número 258, donde hablamos acerca de una plétora de temas, y aquí fue uno de los sueños geekos de Brito Mann. Gracias, gracias por los aplausos, señores y señores. Ahora tenemos lo último para este episodio. Brito Mann. Bueno, aquí vengo yo con otro de mis sueños, vea, yo no sé qué, con buenas noches, vea, pero... Mucho heavy rain, ¿verdad? Sí, mucho heavy rain. Bueno, resulta que este sueño, ¿verdad? Sueño, así es que no me regañen por la... pendejada que voy a decir. ¿Cuándo hemos hecho eso? No, jamás. Nunca me he regañado. Bueno, resulta que en este sueño estaba yo recibiendo un entrenamiento de bombero. Ajá. ¿Verdad? Que eso yo lo he recibido muchas veces. Ajá. Entonces... O sea, ¿era bombero stripper o bombero? El bombero atómico. Entonces... Iba yo caminando hacia mi entrenamiento de bombero con la Mara, ¿verdad? Los compañeros de... Y yo les iba diciendo, hey, Mara, pues ya vamos a terminar el entrenamiento y en las noches no hemos salido a joder, ¿verdad? Salgamos a joder. ¡Ey, sí, de veras, salgamos a joder, sí! Y yo me les a encender viendo, la manguera de noche. Yo me les quedé viendo y yo, puta, qué paloma está Mara, ¿verdad? Y qué suerte la mía que me tocó venir a este entrenamiento con ellos. Porque ellos son el equipo olímpico estadounidense de NASCAR. What? Pero bueno, ¿te gusta NASCAR? Yo sé. Olímpico. Olímpico, NASCAR. Espérate, y gringo, vea. NASCAR es gringo, o sea. No, pues sí, bueno. Pero es que aquí viene, ¿por qué digo lo gringo? Uh-huh. El equipo olímpico gringo de NASCAR era Bebeto. Yo nunca he visto fútbol, yo odio el fútbol. No sé qué puta están haciendo Bebeto en uno de... Que para lo que no sepa, es brasileño. Él pateaba las llantas hace Era Bebeto y Felipe Massa, también brasileño, pero este sí por lo menos corredor de Fórmula 1. Pero ahí estaba cambiando las llantas. Pues sí. Entonces, no, estábamos de bomberos, de no, apagando juego. Sí, pero... El equipo olímpico, él como parte del equipo olímpico, ¿qué hace? A saber, que corre carros. No, pero ahí estaban cambiando las llantas o él corría el carro de NASCAR. No, supuestamente ellos eran los que corrían el carro de NASCAR. A Bebeto también corría sí, el carro. Sí, todo. Okay. Entonces yo, puta, qué paloma está mala, bueno. Y empezamos el entrenamiento. Vos eras el loser, ¿no? Y yo, sí. ¿Qué puta está diciendo aquí? A mí me van a atropellar. Y empieza el entrenamiento y de repente, ey, ¿y la mara qué se hizo, vea? Me dejaron solo estos hijos de puta, vea. Ah, pero yo puedo solo. Maldito, y eso yo voy a tirar las mangueras, a poner los adaptadores y que conecten el agua. Y cuando iba a conectar una manguera con la otra, ¡y! La puse al revés y me quedaron. Porque esas tienen... Tienen lado. El lado, vea. Ajá. Las puse al revés y me quedaron dos adaptadores igual. ¡Ah, la puta! Pero en eso llegaron. ¡Ey, mara! ¡Sí, la brincha! Y haciendo nosotros todo el despido. Y de repente, ¡pum! Cambia la escena. Ajá. Y iba yo caminando en una torre de parqueos. Ajá. Subiendo como de un nivel de parque, así, veías los carros parqueados, así oscuro, y subiendo ajá. De un nivel a otro, a pata, con un vergo de chicas. Wow. Brasileñas también. No me preguntes qué onda tuvo que ver Brasil esa noche. Y entonces ahí vamos, y me dice una, ya ves, es que mira, aquí en este piso es que dicen que se ve. Y nos asomamos así como en la orillita, así para ver, así para abajo, y se veía, puta, estábamos como en un décimo piso, ¿verdad? Ajá. Pero dicen que si te asomas bien y así, pero hay que inclinarse bastante, alcanzás a ver a donde tienen a Michael Jackson. Enterrado. No sé, pero ahí veías a Michael Jackson. Ves que una de las bichas se pone así, pero puta, y esta cabrona ya se va a caer, ¿verdad? ¡Ey, sí, mira, lo veo, ahí está! y se va de talegazo. No. Y yo así como que, y le veo que pega como en la cornisa, y yo, ahí va a quedar, y sigue para abajo. Oh, y yo, ay, pues como que era Homero que en el risco. Que haya otra cornisa abajo y que ya haya quedado. Ajá. Y me asomo así para ver, y ahí me desperté. Oh, my God. Es que es posible que te desperté y vos, what the fuck. Nice, nice. Pero el equipo Nazca. Llamando un psicólogo. Olímpico. What Dios the fuck. Mientras estaba sonando el clip, yo estaba viendo la cara de Pito para ver qué ganas hacía. Y solo veía la cara de que, qué puta, qué es esto. Es que me acordaba de la parte del equipo olímpico de Nazca de Estados Unidos. Pero de la segunda parte, puta. Pero te digo, o sea, si me dijeran ahorita, va, identifica entre esta foto, ¿quién es Bebeto? No, yo sí, porque me acuerdo que es que cuando él, quizás cuando estaba en sus momentos de gloria, que fue para un X Mundial, que era Bebeto y Romario, los dos, por eso es que sí lo reconozco. Ah, okay. Pero mira, lo que estoy viendo que este era episodio 250 y la Juana, nos faltan 40 para llegar al presente y estos clips van largos, así que señores, escuchas. Escojan un puesto cómodo que vamos a estar un buen rato con nosotros. Vamos a ponerlos a doble velocidad. Bueno, el siguiente estamos ya avanzamos un episodio, estamos en el episodio de 259, catch up de series de televisión. De televisión. Y aquí estamos hablando de cuando Julio le abrieron las puertas. Para Omar Man pregunta acá, ¿te ha ocurrido alguna vez que pese a estar de acuerdo en el día y la hora de grabación ha llegado uno o ningún geeko? Y me da mucho orgullo decir que nunca nos ha pasado, siempre han llegado estos señores. Tarde a veces a algunos, pero pero siempre. Hey, discúlpenme. Sí, hoy fue bizarro day. No. Se dio el caso de que quedamos de grabar a las 10 de la noche en una ocasión. No sé si fue la primera vez que, dadas las obligaciones laborales del tico, quedamos a las 10. Es que yo salía. Y Omar, y Omar Mann nos dijo, miren, el estudio va a estar disponible para hacer la preproducción desde más temprano. Si quieren, llegue ese tipo 8:30, 9. Entonces, Julio apareció a las 8:30. Me abrió un señor, el portero. ¡Oh, my God! Las compuertas se abrieron. Mira, mejor eso y no decir que yo las abrí. O sea que fue forzado. Entré al estudio 1 y aquí los matorrales. Ese es otro estudio. Perdón, el estudio. Por eso es que todos estamos en el A. Él llegó al 1. Sí. Todos los matorrales pasaban y regresaban. Y yo, bueno, buenas y nada. Entonces se me ocurrió, y estando dentro del estudio, le voy a hablar a Omar Man para decirle que estoy ya aquí en su casa. Dentro de la casa. Buenas. Le marco al celular y de repente a la par mía comienza un volado. ¡Ring! Ok, 1:20 después. No se te ocurrió hacer bulla. Aparece Omar Man limpiando. No, ahí se le ocurrió venir tarde los siguientes episodios. Aparece Omar Man retirándose los cheles. Yo ya había sacado las noticias, había leído tres paquetes. Ya había hecho limpieza aquí en el estudio. Te ordené los libros. Grabó el episodio, vaya, que estaba mal. Ya te formateé la computadora. Tenía un subvirus que se llamaba Ubuntu, pero ya le puse. Ahí está. Y eso ahí con el gran catarro que tenía. Sí. All right, continuamos rápidamente, señoras y señores, con el episodio ya 263. Bueno, un open mic, aquí tenemos varios clips de este episodio. Y en este, hablamos acerca de El Culerín. Bueno, señoras y señores, continuamos entonces con el review de Final Fantasy XIII. Bueno, ya les había dado un pequeño preview, ¿verdad? De lo que, pero no lo había jugado más, ahora sí ya llevo un par de 8 horas, 9 horas, 10 horas, no recuerdo cuánto ya de juego. ¡Qué paloma este juego! Buenísimo. Mira, te voy a ser sincero, cuando lo compré, yo, $75, ¿verdad? Y yo, pero no me resistí. Uh-huh. Y yo, todavía las primeras veces que lo ponía me dolía. Uy, uy. Cada vez que metías el disco. Ay, cada vez que la metía me dolía, menos mal. Y entonces, creo que lo estaba metiendo. Pero ahora no me arrepiento. Las gráficas increíbles. O sea, lo ves y no las creo. Y lo peor que... yo creo que ya todos los oye escuchas me han oído hablar miles de veces del famoso Culerín, mi sensei en juegos de video. Y él me decía, no, oh, fíjate que... Por eso es que te duele cuando la metes. ¿Sí? Uf. No, mira, me decía... Es que si con tu maestro es el Culerín. Mira, tenés que meter el disco aquí. No, me decís, no tiene ahí el aparato. Y como para el sensei decía, yo si no, la katana. Sí, pero primero monolongo. Para graduarte mi estudiante. Ya estoy dudando de la calidad de enseñanza. Para graduarte mi estudiante tienes que... Mira, fíjate que mejor ahí quedémoslo. Sí, que no me voy a graduar. Ay, que te quede. Por estarme riendo, no apreté el botón a tiempo. Vaya, estamos de regreso. Siguiente clip. El saludo. Next question. Y la última, que no es pregunta, sino que es solicitud, que la Gaby pide que la saludaran por en el programa. Saludos. Que saludáramos a Laura. Sí, porque, no, a la niña. A la Gaby. Niña. Hola, Gaby. Hola, Gaby. Saludos, Gabyceta. Andate a dormir. Tómate la lechita, no le hagas caso a tu papá. Y pórtate mal. Pórtate. Todo lo que te diga tu papi es mentira. Ya vas a empezar con la lavada de coco. Tu papá es querencho. Yo sí. Soy. Ahí está. Y ahí vale comentar que vos eso lo hiciste con Rafa Man. Sí, a la hijita de Rafa. Ay, y ya nos regresó esa. ¿De veras? Sí, si no nos hizo mierda la vez pasada. ¡Ah! Es que conste que ¿y yo... ¿Y ustedes ya mataron a Lich King? No, y otro fue puto. pero le tomó, fíjate que nosotros a esa niña le entrenamos bien. Ajá. Demasiado bien para que fuera malía, pero el entrenamiento fue cuando tenía como 3 añitos. Lavada de coco se llama eso. Ajá, ya tiene como 12. Sí, sí, sí. Estaba bien chiquita. Ha tenido tiempo de maquinar. De adquirir más mañas. Lo estaba planeando desde hace bastante. Sí, desde los 3 años. Wow. Yep. Algún día. Bueno, en este mismo episodio, 263, gracias a nuestro amigo Abdiel Lugo, los 2 clips anteriores fueron gracias a Ferceros. Era Release the Kraken. Vos cuando entras, antes de pelear, o sea, en el menú, vos haces como archivo, este personaje lo estoy desarrollando para que sea, que solo vea emputar a este hueputa, este es el cabrón que le va a dar verga, este va a ser el médico. Uh-huh. Entonces ya tenés como, se llaman paradigmas, ¿verdad? Que si uh-huh. va, tengo este modo en el que este da verga, este médico y este hace otra mierda. Tengo aquí otro en el que no, los 3 van a dar verga. Uh-huh. Tengo otro, no, para cuando esté hecho mierda, los 3 son médicos. Ah, ok, o sea que empieza la pelea y vos decís, vaya, hoy vos vas a curar o vas a cabal. Entonces estás en la pelea, en media pelea, solo apachas un botón, ¡pum! Te salen ahí todos los profiles que vos has creado, los uh-huh. paradigmas. Puta, ahorita tengo que pasar a modo, puta, denle verga, ¡pum! Todos los 3 atacar, ¡pum, uh-huh. pum, pum! Vos estás controlando a uno, pero los demás están atacando también. Nice. De ahí, no, ahorita ya me están haciendo mierda, no, entonces al paradigma en el que yo sigo atacando, pues este puta me está curando, va, ¡pum! No hay paradigma cobarde, ¡uy, hija de puta! Hay paradigmas de solo defensas. Ajá. Depende, es que los puedes armar como vos querás. Que es cuando sacas de la bolsa el Murloc. Pero era. Release the Kraken. Bien, perconas están las peleas. Nah, eso solo a la madre que juega World of Warcraft le va a gustar ese clip. Sí, porque yo me quedé. Ahorita me estoy preguntando por qué lo incluimos. Continuamos. Episodio número 260. 264, cuando hablamos acerca de Frank Frazetta, y aquí tenemos a Don Ramón Sadomasoquista. Eso es todo por el momento, me despido deseándoles muchos kimochis. ¡Toma! Es que me anda Sadomasoquista. ¿Y fue a propósito? No me va a caer. Pero buenas amadas. Sí, me extraña que don Ramón tiene algo que ver con tu fantasía. Fue dedazo, pero también le gusta un dedazo. Por eso, dedazo. Ay, Dios mío, bueno. Vaya, ven los clips más cortos, Julio. Bueno, algo recurrente en el año que hasta hace poco lo pudo arreglar el sensei fue su conexión. Y eso fue largo. Y bueno, ¿alguna otra noticia? Sí. ¿Qué pasó? Está hablando como Kim. De veras, sí. Bueno, continuamos con... Traducí, ¿de veras le entendiste? No, traducí. Ah, ok. Porque buen chiste. Fue la risa. La risa de fiesta, ¿verdad? Que cabal. Pum, así que era música. Y vos, sí. ¿Cómo sabes que mi hermana tiene un gato? Que el gran músico no le entendiste el otro, pero sí, sí. Lo dijo a saber. Pero todos creyeron que yo lo había entendido. Fue como que no entiendo qué puya, pero que no se sienta mal. Y del mismo episodio hablamos de Dixo.com. A nuestro amigo Álvaro González nos manda aquí un saludo. Dice, como lo prometido es deuda, aquí está mi reseña de su servidor de Pesadilla en Elm Street, publicada en el portal mexicano Dixo.com. En la sección de cine podrán encontrar... ¿Cómo se llama el portal? Dixo. D-I-X-O. Uy, ¿qué clase de blog se está leyendo? En la sección de cine podrán encontrar otras reseñas... ¿Cómo una mierda así? Sí. Jesse Dix. El artículo tatuado así en la verga. Y el eslogan, venga a tomar su lechera. Y el sucedador. Dios mío. Bueno, en el episodio número 268, otro de nuestros famosos episodios de Open Mic, que hicimos un puño este año, tenemos acá el Alce salva a su hermana. Sí, bueno, la noticia que yo les traía, esta la vi solo por el encabezado, me atrajo. Ajá. Irrevocablemente. Mira, dice, niño de 12 años usa habilidades de Warcraft para salvar a su hermana del ataque de un alce. ¿What? Sí. Fue a traer la laptop el cabrón. Se la metió en la cabeza. No, mira, dice que el un niño de nombre Hans. ¿Hans? Que, ¿Hans? ¿Que dónde creen que será? No es de Alemania. Es Noruega. De Noruega el bicho. Bueno, la pista que habían alce cerca. Sí, yo creo. Yo dije que era de Sonsonate. O Canadá. No iba a ser Ecuador ni Perú. África. Suráfrica, sí. El Salvador mucho menos porque aquí se lo hartan al alce. Aquí no es peligro. Lo hacen, aquí los alces huyen de la pesada. Aquí los alce salva a su hermana de un ataque. Aquí venga el alce y dice, uy, qué chucho más feo. Piedras. Bueno, dice aquí. En sopa te vas a ver más bonito. Y aquí le comen hasta los pescuezos. Pico, tenemos que hacer la aclaración que esa noticia salió hace como 2 años, pero es tan interesante que vale la pena mencionar al aire. Hecho hamburguesas y panoes en el estadio. ¿Y de qué es la carne? De red. Y el gran cuerno. Y así dándole la patadita al cuerno. Papá, red. No, que va con esa garra el curtido. De tenedor, me va moviendo la cadena. Y ahí tienen al niño dormido, de un año. Eso se convirtió en un comentario bastante fehaciente del Salvador. Sí, claro. Se transformó en la charamusca el programa, de repente. Yeah. Ahí mismo hablamos acerca de las... Ya lo están notando los cuentas por lo Kiko. Sí. Gracias. La sonda Cassini. Nice. Entonces también decide el cometa que ya a final de mes va a poder ser visto. ¿Cuál? El no cometa McNaught. McNaught. Que está entrando al sistema solar y que a finales de este mes patrocinado por McDonald's ya va a poder ser visto así con el ojo chulón, dice Seiya, que yo voy a ver dónde están las masitas viendo él. Sí. No, mamacita. ¿Quiere ver mejor? Sí, chulonés ese mamá. Si solo con el ojo chulón lo ve bien, imagínese si está todo chulón. Imagínese lo que podría hacer. Uy, los dos chulones aquí. Aquí lo tienen. Ve este cometa. Mira, ya estamos en el 69 a ver la luna. Ya está. And I will see Uranus. Uranus, oh, muy en negro. Y déjeme meter por aquí el Big Dipper. Espere, agárreme el telescopio. Por la sonda. La sonda lunar. Casi ni la siento. Sí, el asiento. Mira, pero nuestro conocimiento de astrología, como astronomía, y el inteligente del grupo, el quiso dudar todo un gaula de que yo estaba equivocado. Qué esperanza tenemos todos. Ay. Estamos jodidos todos ustedes. Da, tú el siguiente que no puedo leer por las lágrimas. Bueno, el siguiente fue cortesía de Omar, que estaba contando un su sueño extraño. Oh, no. No, o sea, yo sabía que la chera le iban a matar, pero mi personaje no lo sabía. O sea que, entonces yo todo el tiempo que íbamos en el carro con el toro, iba diciendo como que fuck, we're gonna die, pero no podía decirle eso a la chera porque mi personaje no lo sabía. Entonces iba, la cosa es que iba como maquinando diferentes estrategias de cómo hacemos para zafarnos de Benicio del Toro. En esa cosa íbamos como un campo donde no había un campo abierto. Y había un puño y se nos queda el carro. Uh-huh. Entonces salimos. Y no se imaginaron que ahí los llevaban. Y habían un puño de jóvenes. Pero era como un camp, como un summer camp, pero como de. Campo de verano. De católicos, una onda así, o de cristianos, una onda así, ¿verdad? O hippies, no me acuerdo qué. Espérate, de momento. Please, de católicos o hippies. No, la misma mierda, la misma mierda. Y para mí, otra rentería, Pacheco. El afilando las navajas y preparando los perros. Tomando las chuchos, mis bestias. My minions. La cosa es que y Omar preparando el spray para la no, en todo esto era corto el spray. Corto. Y va a tener un final lógico. No, no se pierdan el próximo show de los querían un cliffhanger. ¿Qué está? Ay, Dios mío, me hicieron llorar otra vez. Católico. Ay, hippie. Entonces, siempre que voy a comunión termino haciendo el pizza. Mira, todavía Omar, se confiesa por eso. Lo que ocupan en misa se llama incienso. No es de la buena. Marihuana. Ay, en ese mismo tenor. En el episodio 268 hablamos acerca de la combinación oso-lobo, gracias a Abdiel Lugo. Vale, aquí está, agresión. Los alces normalmente no son agresivos hacia los humanos, sí, pero dice que son diurnas. Se pueden provocar y... Ah, por eso no. Si le tiras una piedra a los huevos. Y pueden atacar. Taser, el bichito ese, el sueco tuvo pulso. Es que andaba de sueco y le pateó un huevo. Estaba tirado el alce. Imagínense, es que son los holandeses. Estaba bien tiradito. Interesantemente, bueno. Hay más ataques reportados de alces a humanos que de osos y lobos combinados. Puta. Es que también es una combinación de lobo. Y en luna llena. Y que no, sea 13. Es que lo que pasa es que nadie ha sobrevivido a un ataque de osos y lobos combinados. No lo reporta. Se combina como Voltron, no, ¿verdad? Es que acaba cuando te ataca uno, ¿verdad? Y cuando ya. ¡Me sabe! ¡Ah! ¡Qué combinación! Pero ya en tu casa, o sea, vos entras a la sala, ya me sale. Es bien difícil. Porque yo creo que cuando el oso se está cogiendo al lobo para sacar la combinación, ahí se pone el lobo. Sí, no, él dice, tengo que matarlo para que no cuente a mis amigos que me voy cogiendo este lobo. Eso no hay muchos. Dios mío. Y de ahí salimos al fin del episodio número 268. Y entramos al 269, donde tenemos una chorrera de clips. No digas eso, que es el episodio de Hentai. Es el episodio de Hentai y es la chorrera. La chorrera. Así que empezamos con el Sensei y su conexión. Nuevamente, esta es parte. Dale volumen a Skype. Adelante, Sensei. ¿Te recuerdas? Eso lo vimos. No. No. No. Ok. Gracias, Sensei. Gracias. O sea, no existió entonces, Julio. Sí, sí, sí, sí, no, ya no. Sí, no, sí, no lo vio. No existe. Sí, mira, a mí me sorprendió el vasto conocimiento del sensei hasta cuando esta semana nos mandó así porn stars que podemos seguir en Twitter. Pude, sí, pero qué vergüenza está Doctor Who. Sí, qué bueno la zona. ¿Y qué tiene? What the fuck? Bueno. Pues así, no le negamos el comentario, por favor. Estaba lejos del botón. Me quedé la risa del brito ahí. Sí. Es que estaba, ¿cómo se llama? Los que nacen con el... Haniche. Los amano. Seguimos con Batman Porn Parody. Bueno, la cosa es que entra al bar el Batman, la primera bicha con que habla le mete una droga en la bebida. Al Batman. A Batman. Ajá. O sea, este Batman está bien alerta. Sí, claro. Le lleva droga, y una droga para... Tengo un buen ese taxi. Sí. Eso, y una droga para que haga lo que ella le dice. ¿Qué? A Batman, cara. A Batman, sí. Entonces, obviamente, le dice que... O sea, ella no se le... Ocurre, que la me super, revele su identidad. Bueno, cojamos. Y ni siquiera le quita la máscara, medio sexo. Bueno, la capuchita, ¿no? La... Allí no hay pelea por la capucha. No. Bueno, entonces va, se lo lleva. ¿No? Después está el Robin todavía esperando al bar. Y colgado en el edificio. No, llega donde el comisionado. Pues hasta comisionado, mira que me perdió el bar. Oh, no, dice el comisionado. ¿Será que ha raptado a Batman? Sí, literalmente así llegó Robin. De ahí tenemos... Las abejas del sensei. Desde, ¿cómo se llamaba? El que carnívora y vitamin criatura. Y el estilacho es el mismo. Los colores nunca varían mucho. ¿Cómo es que se llamaba el artista? El artista se llama Paolo Eleuteris Serpieri. El italiano. El Uteris. Sí. Y de cariño le decían... El Uteris. Útero, le decían. Paolo Úteros. La cosa es que estuve leyéndolo y siempre es el mismo estilacho, siempre son los mismos colores así, earth tones, o sea, tonos como café, rojos. O sea, que sucia. Pero nada así color brillante, tierra. No ocupa colores así. ¿Y el sensei está electrocutando a alguien o está rasurando? El sensei. Está matando moscas. Tiene un panal ahí. El sensei está transmite de un panal. Está ordeñando miel. Está en el estadio. Ordeñando miel. ¿Qué cuesta agarrar esas abejas? O sea, regalarles. Agarró un abejorro y solo... ¡Qué chiles! No, es que no estás hablando. Por estética. Bueno, mejor lo voy a silenciar. Silenciado. No sabía si se había silenciado o si era el fin del clip. Mira, otro que ni me acordaba que había, que había pasado algún día. Acá tenemos uno cortito de Huacata, el acertijo. Queda de la risa porque empieza que está el Bruce Wayne y Dick Grayson. Están jugando ajedrez, pero ajedrez tridimensional, o sea, con eso que está cuatro tableros. Ajá. Así como arriba. Okay. No es que fuera proyectada la... No, o sea, que están jugando así. Y así, eso que llega una chica que es como la prometida del Bruce. Ajá. Y le dice, que mira, que vayan a hacer. Chivo, está bien. Oh, qué juego tan complicado. No, sí, solo hay que jugar. Solo hay que pensar 16 movidas. Sí, adelantado. Sí. Mira, sale la bicha del cuarto. Saliendo del. ¿Quién supuestamente es la bicha? Es como la prometida de Bruce Wayne. Ah, ok. sale del cuarto, pero así, dos pasos de la puerta, y juácata, le salta el acertijo. ¡Ay, qué juácata! ¡Juácata! Y le sale el acertijo, ¡ay, mamita, véngase! Y la rapta. Ajá. Pero eso es que ni siquiera, ¡oh, calladito! O la noquean, no, la bicha pega el gran grito, que no sé qué, se la lleva y todo eso. Y adentro el Batman y Robin jugando al ajedrez, como que no ha pasado nada. Los sentidos son de ellos, son bien perspicaces. Es que ese detective es malo, ¿no? el sensei cancela. De eso sí se ríe. En ese mismo tenor, hablamos un poquito acerca del síndrome de Estocolmo. Sale la escena de la chica capturada, la tiene en una celda, y eso que llega el acertijo así como a cucarla, ah, la tenemos raptada, y en el, ay sí, pero mire que esta cama que tan dura que es, que incómoda, no me puede arreglar algo mejor, y el otro, ah, no es lo único duro, le dice, y se la pega una gran cogida. La cosa es que yo pensando, ah, bueno, o sea, ella le ofreció eso, lo va a noquear a medio sexo o algo así. Nada, le pega la gran cogida, salta la escena y la bicha hasta ahí siguió, o sea, no hizo nada más. O sea, y me imagino que ella no se trató de defender, no me cojas. Es que no, es que le dijo no, que sí, o sea, ¿sabes qué le dijo el acertijo? Así como que... Y si no, mamita, va. Y es la bicha le jala los pantalones. Bases científicas, es el síndrome de Estocolmo. Como que la bicha le agarró bien raro. Sí. Y le agarró feo. Le agarró aquí por El Salvador, no llegó a Estocolmo. Ahí está. Y con eso pasamos ya al siguiente episodio. En el episodio 274 hablamos de Arthur C. Clarke y hablamos acerca de la extraña desaparición de Julio. Y espérate, ya pasamos la mitad del año, entonces. Ya vamos en el 274, sí. Pero todavía falta un montón. Señoras y señores, este es oficialmente llegamos a la primera hora del show. Fasten your seatbelts because esto continúa por un buen rato más. Así que aquí va. La desaparición de Julio y la estática del sensei. Sin embargo, hubo un gran cataclismo que convirtió todo el mar en tierra y toda la tierra. Y los animales se tuvieron que adaptar. Cataflame, bueno, pero para el dos de ellos se quedaron... Estás hablando cualquier mierda. ¿Qué pasó? Julio. Se cayó. ¿Julio? Julio. Y lo peor que está Julio. The meaning of life is... ¿Y qué pasó? Se cortó. Sí, Julio, sí. Apretaste el mute. No, es fuerte. Pero ahí lo ves online o no está online. Pues sí, está conectado a la llamada. Julio, Julio. Dale un chat. No, ni mierda. Fue él, porque yo oí la estática cuando algo movió de su micrófono. Ajá. Entonces yo creo que él apretó mute o desconectó su micrófono. No, yo oí un otro. Ajá. Julio. Julio, are you there, Julio? Are you back? Tres episodios después, todavía no encontramos a Julio. Mira, ¿y qué tal si esto es que nunca volvemos a saber nada de Julio? Se me enchinó la piel ahorita. Mira, y nos encontramos a Claudia. Claudia, ¿qué pasó, Julio? Julio. ¿Quién es Julio? Yo solo me acuerdo de un crack in the wall. ¡Qué malo! ¡Ey, no, Julio, puta, hablando! ¡Ay, no! Del crack. Regresó del crack. La Amy Pond se recordó de Julio. Sí, ahora es un robot Julio, pero... Salió del 8 de julio. ¿Así? Pero ya me fingieron, Mara, porque tuve un problema técnico, por lo visto, con mi micrófono, así que estoy ocupando la de la laptop. Suena bien, sí, bien. Sin estática. Se ve bien. Sí, sí, sí. Oh. Así que... Irónicamente sin estática. Julio tiene problemas y aún así no mete estática. Yo creo que hablamos cara a cara con el sensei. Que abre la boca. Y se le borra la cara, ¿verdad? Puta, eso está más crítica. Sí. Sí. El episodio de hoy está creepy. Y si Clark no escribía así, hasta en los episodios serios hacemos mierda. De ahí hablamos. ¿Cómo es, Tico? Next clip. Ah, sí, que Siempre en el mismo episodio de Arthur C. Clarke, es cortesía de Fer Ceroz y se llama Casi como la Comic Con. De ahí, otra noticia por más local, el 31 de julio parece que una convención en la UCA, la Yume no Tsubasa. Ah, la misma que hemos ido ya varias veces. La misma de siempre. ¿Qué? 31 de julio. 31 de julio. La misma que nos sacan por hacer desórdenes. Cabal, sí, por estar drunk and disorderly. Ajá. Sí, sí. Pues sí, entonces, vayan, hijos de puta. Buenísimo. Va a haber gente disfrazada. Va a ser casi como la Comic Con. hombre. ¿Por qué? Porque no apoyas al artista salvadoreño. Sí, va a ser casi como la cosa. Me acuerdo que me acordé de un chiste. Ah, sí, no, que la risa. Mira, el clip no tenía mucho valor. Por solo, la risa del solo por la risa del Britomar. Me salió del alma. Y luego el último clip de este episodio fue uno que se llama La Gran Mentira de Julio 2010. ¿Tiene secuela? La recomendación de la semana. Era el mismo cómic bizarro, la recomendación. Esta recomendación de la semana es película de parte de Julius y la hacemos después del box office porque es una película que él nos quiere recomendar. Sí, una película que fue así sorprendentemente buena a pesar que no lo esperaba. Son las mejores. Ajá. Cop Out. ¡Ah, sí! Yo no, no me pregunten cómo está en español. Ah, no la aviso, sin spoilers, entonces. Es la Locademia de Policía. Lo dejamos ahí. Espérate. Ahí empezó la gran mentira de Julio. Aún apoyo mi opinión inicial, que a mí me gustó. Tienes que ser consistente también. En el 275 fue un episodio que hablamos solo de noticias de Comic-Con. Aquí fue cuando al fin hizo su primera aparición, Galactus. Acá en El Salvador las Marvel Universe son muy comunes. De hecho estuve en Juguetón el sábado y me encontré con Spider-Man, Luke Cage, dos distintos Duendes Verdes, Maverick, Wolverine y Deadpool. E incluso Miss Marvel. Hasta en la despensa de Don Juan, que ahora es Walmart, me encontré hace más de un año con un Hulk gris y un Punisher. Terminé por comprarme ahí un Silver Surfer para que acompañe a mi Galactus Buff de Marvel Legends. Ya no va a estar solito. Por cierto, creo que en el Comic-Con presentaron el Galactus exclusivo de 19 pulgadas para la escala de Marvel Universe. Con acción vibradora. ¿Cómo? Sí. Ay, Dios mío, pero hay que ponerle este. ¡Kimochi! Aquí te traje mi Galactus, mamayeta. El devorador de mundos. Es Galactus. Galactus. Oh, ya sabemos por qué trae faldita ese Galactus. Sí, se lo sube. Ahí está. Acá en El Salvador, las Marvel Universe. Se pasó al siguiente. Pero. Tenemos luego en el episodio número 276, que fue un episodio en el que hablamos de Inception, por cierto, una de las mejores películas del año. Tuvimos la introducción de El Calculario. No sé si tenés ahí el clip. Señoras y señores, también tenemos para ustedes, lastimosamente, en este episodio una... Descascas de frustración. Y es una triple descarga de frustración. Creo que... ¿Vení, Julio? ¡Sentate ahí! Señores, señores... Esto no es una descarga de frustración, es una intervención. Es una intervención porque... Pero hasta Don Ramón tiene algo que decir. Así que... señoras y señores, en un episodio pasado, Julio nos recomendó una película que era Cop Out. Ajá, esa fue la intervención. O sea que continúa el tema de la de Cop Out. Y aquí disculpen que nos equivocamos de clip. Este era el de la intervención que venía justo después del Calculario, pero es que Tico Man se fue al baño y ahorita quedó Brito. Claro, que por motivos técnicos el Tico al no mando. Pudo darle seguimiento al tema. Así es. Pero aquí va entonces el clip de El Calculario. Y cuando llegamos, vean. Yo sé que Nolan no soy, ya va a salir la película. Llega y cuando vemos, sí, aquí están, vean, vemos una puerta, que ellas están viendo esa puerta, y es una puerta de madera, pero se oía, así como que algo lo empujaba, pero hasta así, hasta se combaba como hacia nosotros. Ey, ¿qué ondas? Ale, es que nosotros aquí andamos buscando, yo le empiezo a explicar al otro. Una esfinge de adentro. Andamos buscando al calculario. Ah, el calculario, me dice. Escapularios. Aquí han habido un montón de personas que se les está despertando el poder del kilómetro. Puta, espérate. Espérate, me dice que el poder del kilómetro es como poderes mentales que pueden mover cosas con la mente. Pero las personas... O sea, esa es tu definición de telequinesis. Sí, ah, sí, la kilometría. Uy, el kilómetro. Entonces, pero le digo, hay personas que no logran dominar el poder. Entonces, antes de dormir, léete un diccionario. Los que no logran dominar el poder les causa demasiado dolor. Entonces, le sale un cálculo. El calculario. Llaman al calculario para que les absorba el poder. Y ya ellos ya quedan tranquilos. Pero el calculario ha desaparecido. Y entonces pues le digo yo, ¿y qué onda con esa puerta? Ah, es que ahí están acumulados todos los kilómetros que el calculario ha acumulado. Y desde anoche esas babosadas han perdido control, van a explotar, están saliendo y no sabemos qué hacer. Y ahí me llega que en el chat lo para el poder del kilómetro. ¡Del kilómetro! Pero si ni siquiera ponen nada de comentarios ni nada. Solo eso, el poder del kilómetro. El kilómetro. Y ahí me desperté, cabrón. No, nunca supe si encontramos al calculario. Mira. ¿Ah? Y le fijé, no, se fue a Egipto, cabrón. Te vamos a restar puntos por falta de originalidad en los nombres que utilizas. El cálculo. Bueno, Mara, hoy sí. ¡Salud! ¡Salud! ¡Salud! Salud era del click, ¿verdad? Sí, no es que nos vamos. Ese sueño salió el concurso. Salió el primer concurso de este año. Sí, buenísimo. Y falta bastante. Y el único, todavía. Creo. Así que no crean que es salud. Bueno, de ahí la intervención ya lo tocamos, que es continuando con la gran mentira de Julio. Pero vamos entonces, aquí pasamos al episodio número 278, cuando hablamos acerca de Wolf Guy, el hombre lobo o el chero lobo, y hablamos en medio ambiguo y patrocinadores de King Flip, dice acá. Después ya se publicaron el preview de los paquines que van a vender en noviembre. En la sección de Marvel aparece Daredevil y lo están anunciando como el final de Daredevil. Va a coincidir con el final de la miniserie de Shadowland. La descripción es medio ambigua, pero te recuerda mucho al a la muerte de... No puede ser ni siquiera ambigua, es medio ambigua. Medio ambigua. Sí. Te recuerda la... O sea que se dijo en uno, punto. No es nada ambigua. No, eso es medio ambigua. Pues sí. No, eso es nada ambigua. Medio ambigua es de que... ¿Qué onda? Es que ambiguo es que está entre dos puntos. Ajá. O sea, esto. Medio ambiguo. O sea, está a tres cuartos de un punto. Está a tres cuartos. A tres cuartos de uno y a un cuarto del otro. Tres cuartos de nada, sí. Ok. Así que... Eso es una canción de Rux Park. Este show veo que no va a avanzar muy fácil. ¿Desde cuándo nos llevamos así? Calmate, King Flip. ¡Pah! ¡Palazo! No, ese es innombrable. Así no, que... No digo nada. Ya en internet solo está... Solo porque estoy patrocinando su show. ¡Ja! Estamos pachito el ring. Pero no le das los zapatos con los que baila. Viste que no censuró. Ya va a estar editado. Primer show editado. Tercer show editado de los Cody. Que va el gran corte. Oh, qué bien. La descripción dice literalmente. ¿Será que...? Ah, pero no, espérense, Brito aún no se ha recuperado. En Voice of Macintosh, ¿verdad? ¡Qué bien canta ese King! ¡Puta, ya no me van a obligar! ¡No, no! ¡Tienes que hablar de ese hueputa que...! Entre dientes, sí, mejor. Mira, la Mara... Ahí tenés una muestra, no saben de qué nos estamos riendo rápidamente. Sí, pero no sé quién es. No, okay, por entonces, favor, métanse a internet. Quédense con el misterio. Nuevamente se va a dedicar a la noticia. Y nada, que él se hizo famoso por todos los oyescuchas de nosotros, que a partir de eso se metieron. La mar está ahí. Bueno, el siguiente, sugerido por Guillermo Rodríguez, que parece que su episodio favorito fue el 280, donde hablamos de Grant Morrison y nuestras expectativas de anatomía. La señorita Nancy. Espérate. Hey, Omar, move. Que no trabajas en el video. La rodilla, como yo solo lo veía así. La rodilla, yo pensaba que era la chiche. Y decía, qué mal ese vivo. Mira, también tú has... Chama huesuda. Tus expectativas de anatomía están... Es que no veía, yo por eso decía, qué mal está hecho. Tiene un tentáculo en medio de las piernas, ahorita, en esta. ¿Cole? No, hombre, esa es una parte de la mesa. No, esto. Ahí se cagó. No, hombre. Bueno, desde aquí eso. Pero... ¿Y qué dibujo habrá sido? ¿Qué estamos viendo? Me gustaría recordarme. Alguien en el infierno. Era de uno de los cómics que vos habías. Susanita, no sé qué puta. Era. Ah, sí, vos recomendaste. Vos lo recomendaste. Ya. Sí, Susanita en el infierno, ok. Algo en el infierno. Sí. No me acuerdo. Pues sí, bueno, el siguiente es el cobertor Sticky, siempre el 280. Puta, a ver, no alcancé a ver. ¿Qué? Pornhub. Es Nancy. Nancy. Es la Nancy en Wonderland. Nice. No comes en Hell. Señoras y señores. Pero no sentí así como. Mira, vea que ese cobertor es bien sticky. Ah, sticky. Sí, sí. Ya estaba así, ligoso. Señoras y señores. Tico, yo sí la encontré. Y el tico está googleando el Nance de Nancy. El Nance de Nancy. Ahí está. Es que es el uno que me ha prestado el iPad. El iPad, ajá, entonces. Ahí fue cuando descubriste porn. Ajá, estaba viendo si se veía distinto en el porn en el iPad. Tres chichas, ¿no? El siguiente relacionado es ese dedo, no lo conocía. Solo dedo. A ver, Tico Man, con el box office para esta semana. Va bien el iPad de repente. El iPad en el rincón, así en posición fetal. Me hizo cosas. Me dedió otro hombre. Ese dedo no lo conocí. ¿Cuánto que es? No es el dedo. Yo soy el dedo. Ni yo soy el iPad. Tú no sos Omar. Ni tú el dedo. Ay, Dios mío. Es que de repente salen cosas así tan sencillas de la nada, o sea. Ay, bueno. El perro de Superman y su mascota Crypto, gracias a Guillermo Rodríguez. Señoras y señores, tenemos un... El trivia de la semana. Aquí viene Julio, ya se tomó sus drogas su cabeza para dar bien el trivia. Jamás se te había olvidado que había trivia, ¿verdad? No sé por qué Julio dijo eso. Con mate. ¿Crees que tenga mates? No. Puta, Julio. Ya tiene dos semanas de... Ya me está brillando la mierda, Julio. Ya no tiene, Julio. Será esa pastillita que se toma. Mira, es pastilla de supositorio. Crypto, el perro de Superman, comparte su origen con Laika. El perro de Superman. El ruso. Y su mascota. Y su mascota, Crypto. Así fue putando el perro que lo veo, gato. Bueno. Otro de la Lois Lane, como 50 años. Ahí está. De vuelta. Gracias a Pacos que nos acaba de mandar la portada. Y está buenísimo. Son varios. Nos ha puesto como en una corkboard. Qué buena portada. Y esa figurita de una masita. ¿Quién es? Quiero esa figurita. Sí, mándenos ahí. ¿Quién es esa figurita? Por favor, señor. Y vamos a pedir un Natsume. Sí. Sí, pero el traje no es de ninguna Natsume. Wow. Mira, después no dan mucho traje. Ah, bueno. Bueno, vamos a dejar que Tico lo diga porque es acerca de él, este próximo clip. Que parece que en un episodio me acusaron de dos caras. Fíjate, a mí me digo también porque yo soy fan de dos caras y también aunque no hace mucho. Sí, vos sos un crack y poquita, cabrón. Aunque no hace hablas mucho. Hablas mal de los oyes, escucha cuando apagamos los micrófonos. Pero solo cuando apagamos el micrófono. Ah, cuando no me oyen, solo ahí hablo mal. Eso fue todo. Ey, bueno, los oye, escúchalos. Vieron, si ven la cara de Julio ahorita. Bueno, el siguiente parece que fue el 284, ya pasamos otro episodio. Adaptaciones de cómics a TV era el uh-huh. tema. Sugerido por Fer Ceroz y es con mi bella voz de Ricky Martin. ¿Sabes cuántos episodios eran de cada uno de los... ¿sabes cuál de que era? Capitán América, Hulk, Iron Man... No, y eran como de 10 minutos cada uno. Eran 10 minutos. Ajá. ¿Cuántos episodios le calculas? Mira, que yo creo que no pasaban de unos 6 por cada personaje. Eran 13 de cada personaje. Y... eran bien poquitos. Wow. ¿Y eran de 10 minutos cada uno? Cabal, sí, creo que daban 3. Sí, daban 3 en una media hora. Y cada vez te daban toda la canción. Hombre, dan a huevo. ¿Y qué se sube, mire, güey? ¡Otra vez! ¡Iron Man! He's a cool exec with a heart of steel. Hulk. Bruce Banner, pelted by gamma rays, turns into a Hulk. Capitán América. When Captain America throws a me van a hacer chillar. Thor. Solo te falta Thor. Thor. Through the Rainbow Bridge of Asgard. Y espero que estaba más dicho. Nosotros lo deberíamos de acordar. We'll be holding breathless wonder. Y esta sección de Loquico Cantores es dedicado a Rick Escamilla. Impresionante, como Tico. Todavía se recuerda eso. Sí, hombre. Sí. Mejor me acuerdo de eso y no de... Y para que veas. Y no de cómo hacer impuestos. Nos recordamos de Escamilla también en buenos momentos. Yeah. En buenos momentos. En ese mismo episodio hablamos acerca de los poderes del jefe Apache. Linterna Verde siempre fue un bien secundario el personaje y la gente no lo conoce. Yo sí me acuerdo de Linterna Verde que salió en Los Superamigos. En Los Superamigos. Sí, yo en la primera vez que lo vi. Pero había sido un invitadito así como el jefe Apache, ¿verdad? Que una vez aparece y solo el mismo episodio te daban. No, pero el jefe Apache que tenía su taparraba y se crecía. ¡Ay, se veía grande! ¿Y a dónde vas? A apagar un fuego. Y el calor de todo su lado. ¿Y dónde está sacando el agua? Sí, a porcito. ¡Ey, llueve! ¡Viene bien preparado! Salgo tibiecito el agua, pero igual. Se me curaron todos los males, de repente. Hey, podríamos inventar una nueva terapia en base a eso. Sí, la apacheterapia. Te apache. El creador del Golden Shower. Pero todo el pueblo estaba, ¿no?, bajo tormenta. All right. Luego tenemos en el episodio número 286, en que hablamos acerca de Mark Waid, gracias a Josafat y a Fer Ceroz, que nos mandaron este clip acerca del Galactus Negro. Okay. Bueno, hermano, así que ya saben, porfa, ahí nos ayudan, mándenos ahí cuáles fueron sus momentos más divertidos, los que más les gustaron. Yo creo que ahí tiene que ir el de Galactus. Hey, pero Mara, del 2010. Yo sé que habrá gente que va a bajar este episodio hasta allá por febrero. Los clips los quieren del 2010. Si nos lo están pidiendo desde hace 3 semanas, desde esta semana. Sí. Así que ahí estamos. ¿Y vieron al Galactus Negro? No, no lo quiero ver. Yo no busco esas cosas en internet. Es el de 13 siento. Pulgadas. Y batería de carro. De camión. Lo han prohibido en 7 estados. Sí. Tiene tatuado en el volado Wendy, ¿verdad? De Jamaica. Ok. Mara. Lo mandaron a Chile para sacar al mar. Penetra la tierra, Galactus. Llegó rapidito. Y estaba los mineros. Cuando apareció en la cueva. ¡Ah! Se fueron a los túneles más profundos. Yo me voy a suicidar. ¡No! Nunca había visto a Julio así. No fue Julio. Perdió. La Heimlich, la Heimlich. ¿Para qué fue? Después de eso no le hago el Heimlich. No están bien los 38. Ay, Dios. El Galactus Negro. Irónicamente estamos hablando de que mandaran los clips. Sí. Eso es como bien, bien meta ese clip. Luego, el 287, que fue uno de catch-up de anime. Estamos hablando de las unas portadas que habían sacado los Ibas a Tron de parte de la Marvel. Bueno, ya vieron las portadas especiales que va a sacar la Marvel. De Tron. Sí, están buenas. Pero fíjate que están buenas. Arte de Brandon Peterson, por cierto. Mira, la de hay algunas que a mí no me gustaron, pero la de la Marvel Girl, creo que es. Está Spider-Woman. No, la de la Marvel Girl. No sé si es la Marvel Girl esta. Ah, sí, sí, sí, Miss Marvel. Miss Marvel, perdón. Que tiene este como calzoncito encima de una textura diferente, que se ve raro, pero cuando cambias, si ves la siguiente, el Doctor Doom tiene el mismo calzoncito. Así, ¡ah! Oh my God. Y en el fondo se oye, ¡ya venga, marica! Y el Wolverine si no me llegó. El Iron Man está bien chido. ¿Verdad? El Thor también. Iron Man Thor. A mí el Thor no me llegó mucho. Y por uno de esos ojitos de la textura, un pelo así todo pan. No, el huevo apretado. Le sale un huevo. ¿Sabes cuál siento que perdieron la oportunidad? Fue con el Capitán América, sí, el escudo, el disco que tira todo. Yo siento que la misma mierda, pero no les quedó así muy bien. También anunciaron que Marvel Televisión tiene como Sensei prioridad desarrollar. ¡Pégale la espalda, Sensei! La Heimlich nueva serie de Hulk para tele. Ah, sí, ABC. Con ABC. Nosotros seguimos hablando. Se murió. Nunca más voy a llevar. ¡Qué Dios! ¡Ayuda, por favor! Se lo llamo Anastasio. ¡Ayuda! ¡Anastasio! ¡No me jales, Anastasio! ¡No me lleves aún! ¡No estoy listo! ¡Tengo que terminar este episodio! No hay que llegar al final del episodio. ¡Ay, sí! ¡Tengo que dejarle todas las figuritas y el Spock 1 a Brito! ¡Hey, Brito! ¿Y la muerte con chancleta? ¿Qué fue eso? ¿Qué la muerte con chancleta? Y la uña encarnada. ¿A dónde? En Bill and Ted's no sé qué, Journey. La segunda. Excellent Adventure. Esa película es buena. No muere, Sensei. Lo seguimos hablando. No valió verga, o sea, pensamos que era la estática. Pero eso no fue todo. En el episodio 287 se sigue muriendo el Sensei. El mismo episodio. Es bien indeciso, ¿verdad? Sí, en este siguiente clip. Ya no puedo hablar porque me dio broncoespasmo. Le dio un razón. La artista que de esta que yo estoy hablando, que es la tos y le da hipo al mismo tiempo. Tojipo. Y se tiene que meter la amígdala de regreso porque con esa combinación. Y la mastico. Y la está sacando, pero ya pues el proctólogo saca ahora las cosas. La úpula. Tos, hipo y gas. La sale por la nariz así, la úpula. Y no se ha dado cuenta de que entierra también. Y él sonando. No, ya me voy a poner. Así saca todo el pus. Y cuando le hace. O sea, sopla para adentro, va. Y lo vuelve a meter, le sale por una oreja. Mira, se rasca la úpula y haga la gomita. Y lo que cuando me rasca la oreja, me da ganas de gomita. Ay, no lo friegue. No se puede tomar la del chito. Vas, ese, ya, enseriándonos la artista. ¿Cómo se llama la nena? El nombre que pediste se llama Mekena con K y dos N's. Mekena Melvin. Mekena. Mekena. Mekena. Ahí está Melvin, güey. Mira, ahí como el Melvin. Como el. Se ha acabado lo. O sea, hay una ley que. Pues ahí está. Que no se puede usar nombres dos veces. ¿O qué puto? No sé. I don't know. Ay, pero qué chera bonita. No, me está bien bonita. Está chula. Échela. Échela por ahí. Échela para corretearla. Bueno, mira, ok. Espera, entre la mar en vivo pero en el sea. IRC, pregunta si no hay algún médico presente que le dé una mano al sensei. No, un nuevo pulmón creo yo que lo necesita. La mano. No, la mano no quiero. No, nosotros le podemos ayudar también. Ponele mute. Lo curamos. Como nos cuidamos entre nosotros. Sí, Señoras, señores, continuando con el mismo tema. La trilogía. La trilogía es protagonizado por La Flema del Sensei. Vale, Sensei, el tema es tuyo. Mejor. Vamos, Sensei, adelante. Tú puedes, Sensei. Yo te mandé los materiales ahora. Ah, yo les puedo hablar de La Casa del Grande. Dale mute al Sensei. Es el anime más reciente que he visto, Sensei. Right. No, vaya, fíjate que... Prosigan. Gracias. Ya nos falta. Sí, bueno, sin eso no pudiera. Catch up de... Me enfermé. Ah, no, Sensei. Y se murió Pedro Infante, fíjate. Sí, te das cuenta como super obvious man. Y esta noche también. Sí. Y un chucho me cagó en la calle. Ahí a la par de un lado. Este episodio protagonizado por La Flema del Sensei. Over the internet. Okay. Hey, Sensei, espero que el tratamiento en la clínica de desintoxicación de flema te haya salvado la vida. Es un ente aparte de flema. Sí. La están estudiando a la par de los simbiontes de Spider-Man. Bueno, pues el siguiente clip, ese era cómo dar buenas y malas noticias para los geeks. Alright. La Giselle y Tie. Sí. Esta es. Sí. She doesn't look that hot. Pues sí, es lo que les digo. O sea, esperen verme así. Esa es. Y ahí se ve mejor que en la movie. Aquí está en la movie. Ahí está. Ahí está, gacho. Ya tuvimos cuatro. Sin ninguno. No, sigo viendo. Next. Así que, sorry. All right. Señoras y señores, con eso... damos por finalizada las noticias de Box Office. Y, noticias de Box Office, sí. Ok. Y los mini reviews. Uh-huh. Y pasamos rápidamente entonces a lo que han estado esperando toda esta noche. El final del episodio. Así es. Ah, sí. La carnita. Qué malo lo que nos alegra, qué mal estamos. Pussy. Ha salido hartón del gatillo. O sea que algo le está entrando al pussy. Sí, la carnita. Así es. En este episodio hablaremos acerca de animes. No, anime no. No me sigo riendo de... Me enfermé. Ah, no. Solo veo una cosa. Hay cosas, frasecitas, palabritas o cosas que decimos acá que catch on y todos los episodios los seguimos haciendo. Estoy súper contento de que el... ¡Oh! De catch on. Hostigado. Vaya, comencemos para el 2011, va. A propósito. Ah, 2008. 11. Me duele la oreja. Sí, por no la risa. Vamos a continuar. Tal vez nos da tiempo de calmarnos durante el clip. Hablamos de Mariko, la novia de Wolverine. Wolverine, confirmado, está en el infierno. ¿Y quién lo mató? Fíjate que es lo interesante. su cuerpo ha sido poseso por un demonio. Poseído. Y al alma de Wolverine lo mandaron al infierno, donde encontró a todos los malos que lo están esperando y a darse riata. No, hombre. Pero el diablo está esperando que llore o que grite y no le saca ni que puje Wolverine. Así que, como se. Así, ni puja. Así que. Puro kimochi. Manda a llamar ni más ni menos que a Marico. ¡Ay! Le dicen Marico. Ahí va a decir Sage, puta, no, el, me salo. Es la esposa. La chava. Pero es que se oye. ¿Verdad? Se oye mal. Traigan a Marico. Ay, ¿qué querés? Ay, Wolby. Si lo maté para algo, este cabrón. Qué cámara lenta, así corriendo. La florcita. No, y con una camisa así cortita y aquí abajo de la chicha, tío, hombre, amarrado. El ombligo, ¿eh? Peludo. Bueno, es el único que es la única que logra hacer gemir. Oh. Pero de dolor o de qué. A saber. Es que sin spoiler, ¿para quién? Vayan a leer. Dios mío. Ahora, en el episodio número 288, un episodio fálico, porque hablamos acerca de Philip K. Dick, vamos a hablar acerca de cómo encontrar Son Dick. Yo no he leído ni un libro de este señor. A pesar que... Ah, pues cállate. Pues sí. Era Ridley Scott el que la hizo, ¿verdad? La película. Sí. A pesar que yo leo ciencia ficción desde hace bastante, pero no me lo había topado de esa forma. Es que te da pena llegar ahí donde... Mire, ¿dónde puedo encontrar Sam Dick? Quiero libros de K. Dick. Y un solo armaño. Fotos de... Y abren una cortina roja. Pase. Ay, gracias. Oh, se me cayeron mis llaves. Y ando en short. Y solo ahí, allá adentro él. Y ahí dije, el Wilhelm. Solo ahí a Goofy. ¿Eh? Ah, el de Goofy, ¿no? No comment. Solo porque todavía me estoy limpiando las lágrimas. Ah, ok. Ah, sé que otra cosa. En el... Hablamos también en ese episodio acerca de la nueva adquisición, que por cierto ya sabemos cuál es el nombre oficial de ese, del perro que ha comprado el sensei. No dije el perro del sensei. Se llama Totoro, es el nombre oficial, Totoro. Pero aquí es cuando él nos presentó por primera vez su chihuahua. Así que gracias a Fer Ceroz. Ah, por cierto, el clip anterior era de Conejo Asustado y de Fer Ceroz. Aquí va el chihuahua del sensei. Yeah, okay. Yeah. All right. Aló. Sensei, bienvenido. Ya está bravo. Hello. Siento una presencia oscura. Maligna. Bienvenido, sensei. ¿Tenés alguna noticia de cómics, sensei? No. Apagalo. Ah, bueno. ¿Qué pasó, sensei? ¿Cómo estamos? Yo también. Hola, Ico. ¿Ya empezaron a grabar? Ya. Sí, estamos. Ya. Estamos al aire. ¿Qué tal tu chihuahua? Killer. Chihuahua. Killer, ajá. Chivasa. Death, le pusiste. Lady Death. Se llama Titán. No, está chivasa. Vamos, campeón. Campeón. Para subirle la autoestima al pobre chico. La perrita. Acaba con él. No la jodan. Entren con cuidado a la casa. No me vayan a patear a Titán. ¿Y es Titana o Titán? Titana. Ah, es Titana. La Kraken le ha puesto. La Kraken. Really is the Kraken. Teclando, ¿eh? Sí. Yo quiero Taco Bell, dice. En la noche. Yo no me acordaba de esos anuncios. No vayas a oír el show. No le vas a poner fuerte el show en los altavoces, porque cuando lleguemos la carnita va a salir corriendo. Sí. Aquí está. A continuación, en ese mismo episodio, en el episodio 288, uno de mis clips favoritos de todo el año, Tico Man, todo lo que sabe de Japón lo sabe por Super Tabú. Sí, pero mira, una pregunta. Porque yo también la estaba viendo y yo, hey, esta película se la voy a prestar a mi sobrinita, pero que no te sentiste así como que en la escena que se están bañando chulones con el papá. Sí. En Japón eso hacen, hombre. No, se bañan las familias enteras, así hacen orgías. Sí, pero... mira, eso no está... Eso es un tío parto. Puta, no estaba hablando de Totoro, no es Super Tabú. Perdón. Todo lo que sé de Japón lo sé de Super Tabú. ¿De qué hora cogen esa película? Pero yo quiero... ¿Dónde vas a ir para que sea Japón? Ahí te bajaste el avión y rájate. Ya quitándote la camisa. Sí, el pantalón. ¡Ay! ¡Godzilla! No sé por qué no me agarraron la visa a Japón. Deja ver. El siguiente fue sobre la primera hija de Philip K. Dick. En el 59, o sea, a los meses de haberse divorciado, se volvió a casar y se divorció en el 65, solo duró 6 años. Pero esta sí tuvo hija. Ahí tuvo su primera hija, que se llamaba Laura Clit. Archer. No. Bash. Vagina se llamaba. Uteria se llamaba. después en el 60. Lara P. Vagina. Ese sí fue un corto. Bueno, después pasamos al episodio número 289, que hablamos de Marvel Zombies, donde le hacíamos un saludo a la novia de un hoy escucha. All right, señoras y señores, también tenemos por acá unos cuantos correos. Antes de leer los correos, por acá nuestro amigo Dopex 174 quiere acá que Brito Man le mande un saludo a su novia Paola Pedrero, dice acá, de parte de Paco, dice acá, que es los dos son fans del show y a ella le encantan los chistes de Brito Man. Dice. Ah, no, pero de parte de Paco ni mierda. Brito Man le va a mandar a la Paoleta. A través de las piedras vamos a ir a acosarla. Allá en las piedras me lo voy a dejar matando. <las piedras. risa> Aquel pedregal. Con mucho respeto. Sí. ¡Ey! Saludos, saludos. Un saludo muy especial. Así con mucho respeto. ¿A quién diablos se le ocurre pedir a Brito Man que le envíe saludos a su novia? Yo creo que ese... El fetiche, ¿va? No, o fetiche, no encontraba cómo decirle salud. Quería cortar esa relación. Ajá, pero, no, pero la quería tomar de alguna forma que la llamada de la Paola. ¿Cómo se te ocurre andarle diciendo a ese plebeyo? A ese chiquitillo, plebe. Ahí está. Por cierto, si quieren algún saludo especial para alguna novia. Aquí está Brito Man, siempre a la orden. Siempre a la orden. Ya, ya, ya. Y el último. El último clip. Ajá. El último. Sí, el último clip del año. Gracias a nuestro amigo Abdiel Lugo. Nos mandó este clip. Es en el episodio 290. Hablamos acerca de Harley Quinn y era el hijo de Batman. Así es que me cayó bien, el cómic es bueno, bueno, es una historia autocontenida. Que le hubiera salido luz el lío. ¡Puta! Sí. No, pero es que de... ¡Payo, payo, payo, payo! ¡Cuando vaya columpiando! ¡Bla! ¡Oh, no! ¡Yo! ¡No! Y el Batman, ay, yo. Talía, decile a Junior que. No, no. Ella no me siga no, para. Imagínate. El crimen por la gran... Bruce, decime por favor que ha adoptado. No, no es mío. No es mío. Es de venga. No, exigiendo prueba de paternidad. ADN. No, Talía, ¿ves? No, pero le salió alentado el bicho. Por lo menos. Salió bizarro el bicho. Sí. Okay. Así es. Mara, con eso llegamos al final de este episodio. Muchísimas gracias a todos los que nos escucharon en vivo y muchas gracias a todos los que mandaron clips. Ferceros, que se ganó el premio de mandar más clips. Sí, también a Abdiel Lugo. Alex Conde Asustado. Ajá. Alex Brosón. A Guillermo Rodríguez. Carlos Díaz. ¿Quién más nos mandó por acá? Josafat. Uh-huh. Y otro más. Así que muchísimas gracias a todos los que mandaron clips. Gracias a ustedes este show. Lo pudimos hacer así. Y les recordamos, amigos, si quieren ustedes ser productores ejecutivos de uno de los episodios de los Comic Geekos, vayan a comicgeekos.com/blog. Ahí van a encontrar un botón que dice donate. Ustedes pueden aportar la cantidad que quieran. Y eso nos ayuda a nosotros a continuar la producción de este show. Gracias de nuevo. Que la pasen súper, súper bien. Que pasen un excelente fin de año. Y que el inicio del próximo sea calidad. Mara, nos despedimos. Y como siempre, diciendo... ¡Salud! ¡Feliz año! ¡Feliz año, hijotas!